bienvenidas, vea, por primera vez las conozco, vea, y me siento pues muy contenta de estar aquí, muy alegre en participar en este tema que nos van a dar, ¿verdad? Me gusta pues conocer de radio, pues hemos participado con Andrea una vez, ¿verdad? En Radio Arpa, y vengo de Apopa, nacimos de un proyecto de la Unión Europea, ¿verdad? Que nos trajeron una ayuda a las mujeres de la zona norte y estamos acá, fuimos capacitadas por el IMU y así entramos en una asociación de 28 mujeres que están en la zona norte en Apopa, y de allí sacaron 4 defensoras populares de la zona norte y yo soy una de ellas. Estamos trabajando con un proyecto de la Red Institucional Zona Norte. Estamos trabajando con mujeres maltratadas. Hemos recibido capacitaciones en derechos de las mujeres, en derechos humanos, en maltrato y en autocuido y cuido de las mujeres, y así estamos allí trabajando. Tenemos una pequeña oficina que fue pues fue equipada por el CHIT, ¿verdad? Por el proyecto de la Unión Europea. Estamos atendiendo mujeres que piden cuota alimenticia para sus hijos, ¿verdad? Y mujeres violentadas. Así es que estamos allí en Apopa, tenemos una pequeña oficina y estamos trabajando 4 mujeres. Mi nombre es Gloria Esperanza Miranda y vengo de la comunidad Alegría, Cantón Montepeque, y también vengo representando la asociación Amudesco, soy la presidenta. El motivo que me motivó a venir es porque yo he estado ya participando en varias capacitaciones de radio aquí con Andrea. Ya hemos ido a Radio Comunitaria Arpas, hemos grabado una radionovela, hemos hecho sociodramas, y entonces cuando ella me invitó de que se trataba siempre de comunicaciones, yo no me quedo, dije yo. Voy, espero de aprender otras cosas, ¿no? Porque entiendo que es otro taller de comunicaciones que van a compartir ustedes con nosotras. Mi nombre es Velázquez, vengo del refugio, municipio de Huachapán. Vengo de la asociación ADESCON FM. Y el motivo de estar aquí, pues, es para aprender lo que es radio. Quiero decirles que hemos estado en varias ocasiones, pues, en la radio y hemos estado hablando y diciendo algunas cositas allí de lo que hemos tratado durante todo el tiempo de la capacitación que hemos tenido. Para mí es motivoso el poder estar aquí para poder seguir compartiendo más y seguir aprendiendo de las cosas que sí nos enseña. Y gracias. Mi nombre es Rosalía Chávez y estoy en la unidad de comunicación y documentación del IMU. Como sabemos, un lema que dice, sabemos algo, ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿verdad? Siempre, todos los días, en lo cotidiano, aprendemos siempre. Es un lema de Paulo Freire. Así también el motivo es aprender cómo ustedes hacen toda esa cuestión de las comunicaciones, ¿verdad? Aprender muchas cosas, muchas herramientas para ponerlas en la práctica. El día que nosotros venimos, ¿verdad?, la otra reunión, pues Andrea, ¿verdad?, nos dijo de a mí me entusiasmó, pues es bonito aprender, ¿verdad?, diferentes cosas, ¿verdad?, máximamente pues aprender ya a estar en televisión, hablando al público, ¿verdad?, aprendiendo muchas cosas, así que... me llamo Laura Arminda Ruiz y vengo de la Asociación Amiga de Huachapán. Virginia Ávalos Díaz, vengo desde Huazapa. Espero aprender, llevarme algo de estos talleres, y ya ustedes que vienen de España o de diferentes países, pues me alegra mucho porque esto nos ayuda bastante a nosotras que somos aquí de El Salvador, que pues no tenemos esas capacitaciones que los ayudan bastante a nosotras. Mi nombre es Nancy y vengo de la Asociación de San Marcos, AMUSAN. Yo he estado en cuñas radiales en ARPAS y me ha gustado bastante. Y mi expectativa es desenvolverme más en los medios. Hola, mi nombre es Marilena Quintanilla, trabajo acá en IMU, estoy a cargo de un proyecto para promover los derechos sexuales y reproductivos en Suchitoto, y doy gracias por su visita y por hacer posible este taller, porque también estudio comunicaciones, entonces me va a ayudar bastante en mi carrera. Qué gracias. Mi nombre es Araceli Lilian Ábrego y vengo de Amudesco, Suchitoto, y mi expectativa es conocer de todo sobre la comunicación y sobre la radio, porque no sé absolutamente nada. Bueno, solo un poquito que estuvimos recibiendo con Andrea, pero conocer mucho sobre la radio. Bienvenidas todas. Y mi expectativa es aprender y tener herramientas, ¿verdad? Para nosotros poderlo comunicar a nuestra asociación. Vengo de la asociación ADCMAI Chalchuapa. Mi nombre es Roseli Herrera, soy promotora social del Movimiento Salvadoreño de Mujeres en el municipio de Nueva Granada, Usulután, y también soy parte de la Asociación Municipal de Mujeres Fe y Esperanza de Nueva Granada, de las cuales tenemos un programa Hablando entre Mujeres en la Radio Canal, que lo desarrollamos los miércoles a las 11 de la mañana. Y mi expectativa es, bueno, el venir a este taller, es cómo recopilar más información y tener más experiencia, ¿verdad?, para poder desarrollar mejor. Gracias. Mi nombre es Eugenia Villatoro, yo pertenezco a la asociación ADIMA, soy de Apopa. Mi interés en este proyecto pues es expresarme, informar, pero saberlo hacer, porque no es lo mismo decirlo, sino que hay que saber usar la palabra correcta, porque a veces como que uno quiere decir una cosa y se entiende otra y eso no. Quiero saberme expresar en público para saber transmitir lo que yo siento. Mi nombre es Carmen Yolanda Rodríguez, vengo de Tonacatepeque y soy defensora popular. Estamos trabajando en Apopa por la violencia intrafamiliar que sufrimos nosotras las mujeres. Y es bien importante esto de la comunicación, porque nosotras las mujeres tenemos que comunicarnos para poder lograr nuestros objetivos y poder dar nuestro mensaje de paz y amor. Les agradezco mucho. Mi nombre es Ana Margarita, soy de Apopa y pertenezco a la asociación ADIMA. Ellas dos son mis compañeras y estamos ahí atendiendo. En la defensoría también soy defensora popular. Y lo que yo espero de este taller es aprender más y que nos den un poco más de difusión a nosotras las mujeres que estamos trabajando aquí en la zona norte por controlar la violencia intrafamiliar en los hogares del municipio donde vivimos. Mi nombre es Patricia, soy de la OTS. Lo nosotros es defender los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo. Y bueno, con Andrea también ya he tenido la oportunidad de estar en muchos programas de radio. Bueno, y mi expectativa es quizás adquirir más herramientas para desarrollarnos mejor. Mi nombre es Marta Sánchez. Me gusta que me digan Tita. Y bienvenidas acá. Y de mi parte, de la asociación Asmusán, que es de San Marcos, mi compañera Nancy, pues que tengo acá. Y todas somos compañeras. Estoy muy contenta, muy encantada de conocerles y contemplarles. Y espero llevarme algo de las vivencias que ustedes dieron y van a seguir dándonos, aprender algo. Porque nosotras, yo pues ya estoy muy grande y voy más grande y vamos a morir aprendiendo, chicas. Mi nombre es Andrea, trabajo en comunicaciones aquí en IMU y bueno, bienvenidas, de verdad muchas gracias, que tenía ganas de conoceros. Y bueno, tenemos un programa con algún grupo de mujeres cada viernes en una radio comunitaria en ARPAS que se llama Voces de Mujeres Protagonistas, y ya conocíamos la red antes incluso de conocer a Pamela, porque mirábamos audios, poníamos audios, bueno, nos hemos usado mucho. Y nada, mi expectativa es que se cree de verdad un espacio que se abra para que podamos seguir colaborando, que las mujeres de aquí haya un canal con vosotras, con España. Yeah.